Sección número 31 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 31. Planes siniestros. Jim no está. Noticias de Jim. Recuerdos. Historia de un carnero. Información valiosa. Campo adentro. Pasaron días y días sin que nos atreviéramos a detenernos en ninguna parte. Era pleno verano. Nos habíamos adentrado mucho hacia el sur y nos hallábamos, por lo tanto, lejos, muy lejos de casa. Ya empezábamos a ver los primeros árboles de ramas cubiertas de musgo, de un musgo colgante como largas barbas grises. Era la primera vez que los veía, y el bosque con ellos daba una impresión tristísima. Cuando los dos bribones se creyeron fuera de peligro, volvieron a operar en los pueblos y aldeas de la orilla. Primero dieron una conferencia contra el alcohol, pero con ella no ganaron ni para emborracharse ellos dos solos. En otro pueblo pusieron una escuela de baile, pero como de baile no sabían más que un canguro, en cuanto dieron la primera cabriola, se amotinó la gente y los puso en mitad del camino. Otra vez quisieron dirigir una alocución a un pueblo de paletos y gañanes, pero no bien desplegaron los labios, el auditorio se fue para ellos y los hizo correr más de la cuenta. Hicieron también lo suyo en eso del misionerismo y en lo del hipnotismo y un poquito en lo de la medicina. Y en eso de decir la buena ventura, y otras tonterías por el estilo. A pesar de todo, aquella vez parecían no tener suerte. Por último, medio muertos de cansancio, volvieron a la balsa, la echaron a andar y se sentaron en el suelo, cabizbajos y pensativos, sin decir una palabra en casi todo el día. En fin, lo que se dice, dos hombres desesperados. Pero llegó un tiempo en que solían pasarse las horas dentro de la choza de la balsa, las caras muy unidas y hablando muy quedo, muy quedo. No hay que decir que esto nos inquietó sobremanera, a Jim y a un servidor. Y a nuestra vez nos pusimos a pensar qué diablura, sin duda mucho peor que las anteriores, estarían planeando. Después de quebrarnos los cascos de lo lindo, resolvimos que lo que pensarían hacer sería robar una casa particular o un comercio, o fabricar moneda falsa o algo así. Estábamos tan asustados que hicimos un convenio, mediante el cual, aunque se hundiera el mundo, no nos mezclaríamos para nada en tales asuntos, y aprovecharíamos la primera ocasión para despedirnos de ellos a la francesa y tomar el portante. Una mañana, muy temprano, escondimos la balsa en un sitio seguro, a unas 2 leguas de una aldehuela, Pikesville de nombre. Desembarcó el rey y nos dijo que nos estuviéramos allí quietos, mientras él iba al pueblo a olfatear si hasta él habían llegado noticias de la sin par y otros excesos. «Casa que robar es lo que tú buscas», me dije para mí, «y en cuanto la hayas desmantelado, volverás aquí. Y entonces vas a tener que romperte el meollo para saber a dónde hemos ido a parar Jim y yo y la balsa». Nos encargó también que si no había vuelto al mediodía, lo que sería señal de que todo marchaba de primera, el duque y yo nos fuéramos para el pueblo. Bueno, nos quedamos. El duque estaba de un humor de perros. Nos reñía por cualquier cosa. Todo lo encontraba mal. No sé por qué, olíamos a borrasca. A mí me alegró infinito saber que eran las 12 y ver que allí no se presentaba rey de ninguna clase. Así, el duque y yo nos fuimos al pueblo. Preguntamos por el rey y, poco después, lo encontramos en el cuarto interior de un tabernucho indecente, borracho, perdido, rodeado de unos cuantos gandules que se divertían a su gusto haciéndole perrerías. El rey chillaba, blasfemaba y amenazaba como un condenado. Pero, ¿qué iba a hacer si no podía moverse? El duque le puso como un trapo, le llamó viejo idiota y qué sé yo cuántas cosas más. Y el rey le devolvía los insultos, 100 por 1. Cuando más entusiasmados estaban, di media vuelta y me puse a darle gusto a los talones. Corre que te corre, corre que te corre, más que un gamo. Esta es la nuestra. Mucho tiempo tiene que pasar antes de que nos vuelvan a ver, pensaba yo. Llegué a la orilla sin resuello, pero loco de contento, y empecé a gritar. ¡Suelta la balsa, Jim! ¡Anda, pronto! ¡Ya está todo arreglado! Pero nadie contestó ni nadie salió de la choza de la balsa. ¿Dónde estaba Jim? Le llamé a gritos 1, 2, 3, 4 veces y me eché a correr por el bosque. Nada. Mi pobre Jim no aparecía. Me senté en el suelo y rompí a llorar. Era demasiado. Pero no podía estarme quieto. Salí al camino, a ver si se me ocurría algo. Vi a un muchacho que caminaba delante de mí. Corrí hasta alcanzarle y le pregunté si había visto a un negro vestido así y asá, y me contestó: sí que lo he visto. ¿Dónde? En la hacienda de Silas Phelps, a 2 millas de aquí. Era un negro escapado y lo han cogido. ¿Lo buscabas tú? ¿Yo? Sí que sí. Figúrate que hace una hora o dos venía yo corriendo por el bosque y me crucé con él y me dijo que me mataría si gritaba. Y me obligó a tenderme en el suelo y a no moverme de allí. Y no me he movido hasta ahora. ¿Me daba un miedo? Pues ya no tienes nada que temer, puesto que lo han cogido. Creo que venía huyendo del sur, no sé de dónde. No habrá sido mal negocio para el que le haya echado mano. Figúrate, daban a quien lo encontrase $200 de premio. Vamos, es como encontrarse una bolsa de oro en el camino. Sí que es verdad. Si yo hubiera sido un poco mayor, le hubiera echado el guante. Lo vi antes que ninguno. ¿Quién lo cogió? Un viejo, un forastero. Y lo más gracioso es que lo ha vendido por $40, porque decía que tenía que seguir un viaje por el río hacia el norte y que no podía detenerse. ¿Qué te parece? Yo hubiera esperado 7 años. Y yo lo mismo. Ahora, que puede que no haya podido venderlo más caro. A lo mejor hay algo sucio en ese negocio. No, el asunto está claro como el agua. Yo mismo he visto el prospecto. Dice todo, todo lo que se refiere al negro. Lo pinta como un dibujo y hasta dice cuál es la plantación de la que se escapó allá en Nueva Orleans. No, no hay nada sucio en ese negocio. Puedes jugarte lo que quieras. En fin, ¿me das una mascada de tabaco? Como no tenía, no pude dársela. Y nos separamos. Me fui a la balsa, me senté y me puse a pensar. Pero no resolvía nada. Después de un viaje tan largo, después de todo lo que habíamos hecho por aquellos bandidos, todo se reducía a nada. Todo se venía abajo. Porque los muy canallas tenían corazón para jugarle a Jim una partida como aquella y hacerle esclavo entre gente extraña por $40. Se me ocurrió que sería preferible 1000 veces que Jim fuese esclavo en nuestra tierra, en donde estaba su familia, y decidí escribirle a Tom Sawyer para que éste le dijera a Miss Watson dónde estaba el negro. Pero no podía ser. Y no podía ser por 2 cosas. Primero, porque Miss Watson se disgustaría muchísimo al ver la maldad e ingratitud de un negro que la había abandonado. Y probablemente lo vendería otra vez. Y en segundo lugar, porque aun dado el caso de que no lo vendiera, todos despreciarían a un negro tan ingrato y le harían sentir su desprecio constantemente. y el pobre Jim sería, entonces, la criatura más desgraciada de la Tierra. Pues... ¿y yo? Todos pensarían que Huck Finn había ayudado a un negro a recobrar su libertad. Y así, si me encontraba algún día con alguien de mi pueblo, tendría que arrojarme al suelo y lamerle las botas. Ni más ni menos. Y es que hace uno una cosa mala y se figura que eso no va a tener la menor consecuencia, mientras no se le ocurra a uno pensar en lo que ha hecho, tal vez. Pero ese era mi caso exactamente. Cuanto más pensaba, más me remordía la conciencia, y más bajo, más miserable me sentía. Por último, cuando de repente se me ocurrió que en todo aquello se veía patente la mano de la providencia, que me abofeteaba y me hacía comprender que desde el cielo contemplaban mi maldad de robarle su negro a una pobre mujer que no había hecho el menor daño, y me indicaba que siempre hay uno que lo ve todo, y que no podía consentir que mi infamia fuera más lejos. Entonces sí que sentí un miedo horrible. Bueno, yo procuraba tranquilizarme diciéndome que yo no tenía la culpa de haber nacido malo, pero algo dentro de mí seguía diciendo: había en tu pueblo una escuela dominical, y tú pudiste haber ido a ella y no quisiste. Si hubieras ido, te habrían enseñado que la gente que se conduce como tú en eso de la libertad de los negros va a parar directamente a las llamas eternas. Temblé de miedo y casi estuve en un tris de no ponerme a rezar a ver si conseguía dejar de ser el que había sido siempre y hacerme un poco mejor. Hasta me hinqué de rodillas, pero las palabras no me acudían a los labios. ¿Y por qué? Sería tonto tratar de ocultárselo a él, ni de ocultármelo. Yo sabía muy bien por qué no me acudían. Y era porque yo no era verdaderamente sincero, porque... en fin, porque estaba jugando con dos barajas. Quería echar afuera todos mis pecados, pero al mismo tiempo estaba cometiendo el pecado más horrible. Yo quería hacer decir a mis labios que estaba dispuesto a hacer las cosas como Dios manda, y que escribiría a la dueña del negro y le diría dónde podría encontrarlo, pero en lo más profundo de mi alma yo sabía que todo aquello era mentira, y él lo sabía también. Y es que no se puede rezar una mentira. Es una cosa que yo descubrí entonces. Total que seguía temblando de miedo y que no sabía qué hacer. Por fin se me ocurrió una buena idea. Voy a escribir la carta. De verdad, me dije. Lo que yo quería ver era si después de estar dispuesto de verdad a escribirla, podría rezar y tranquilizar mi conciencia. Fue asombroso. Me sentí más ligero que una pluma y más tranquilo que nadie. Cogí un papel y un lápiz y escribí, loco de alegría: Miss Watson, su negro Jim está aquí, a 2 millas más abajo de Pikesville, y lo ha comprado un tal Mr. Phelps, y este señor se lo dará a usted si usted le manda el premio de costumbre. Huck Finn. Poquito que me había faltado para condenarme y pudrirme en el infierno. Y así, piensa que te piensa, piensa que te piensa. Y me acordé de nuestro viaje por el río. Y vi a Jim frente a mí, siempre, siempre, siempre, de día y de noche, a la luz de la luna, a la de los relámpagos, mientras la balsa se deslizaba suavemente, y nosotros charlábamos, cantábamos y reíamos. Lo que no veía era una manera de endurecerme el corazón para hacer algo contra de él, sino todo lo contrario. Lo veía haciendo mi guardia, después de haber hecho la suya, guardándose mucho de despertarme. Lo veía loco de contento, cuando me vio salir de entre la niebla y llamándome siempre con los nombres más cariñosos y haciendo por mí cuanto estaba en sus manos. Me acordé también de aquella vez en que, para salvarle, dije a los hombres que se nos acercaron que llevábamos a bordo un enfermo de viruela, y de su agradecimiento y de sus palabras de que el amito Jack era el mejor amigo que tuvo en su vida el pobre negro Jim, y de muchas cosas más. Pensando todo esto, se me ocurrió mirar alrededor y vi el papel. Me agaché, lo cogí y me puse a temblar como un azogado, porque en aquel instante tenía que decidir entre dos cosas terribles. Pensé un minuto, casi me ahogaba, y entonces me dije con resolución: si no hay más remedio, sea, iré al infierno. Y rompí el papel. Eran unas ideas y unas palabras espantosas, pero ya estaban pensadas y dichas. Y así las dejé. Y se acabó el volver a pensar en mi enmienda. Estaba visto que no era posible. Nada. Volvería a ser malo, que era para lo que yo había nacido. Y, para empezar otra vez, pondría enseguida manos a la obra de arrancar a Jim de su nueva esclavitud. Y si se me ocurría algo peor, también lo haría. Pero, ¿cómo salvar a Jim? Di con un plan que no me pareció mal del todo. Me fijé muy bien en la situación de una isla cubierta de árboles que se veía a cierta distancia de donde yo estaba. Y, en cuanto se hizo de noche, me fui hacia ella en mi balsa, me escondí entre los árboles y me eché a dormir. Dormí toda la noche y me levanté antes de amanecer. Desayuné, me puse mi traje bueno, hice un atillo con tres o cuatro cosas que creí necesarias, subí a la canoa y me fui para la orilla. Desembarqué un poco más allá de donde yo creí que estaría la finca de Mr. Phelps. Escondí mi hato en el bosque. Llené la canoa de agua y de piedras y la hundí en un sitio a propósito, donde pudiera levantarla después fácilmente, a un cuarto de legua de una fábrica de aserrar. Eché a andar y, al pasar por la fábrica, leí un letrero encima de la puerta: Fábrica de aserrar de S. Phelps. Y cuando dos o tres millas más allá me encontré con varias casas de campo, agucé el ojo, pero no vi un alma. Y eso que era ya de día, y bien de día. Después de todo, a mí no me importaba mucho, porque por el momento, más que ver gente, lo que yo necesitaba era conocer la extensión de la finca. Según mis planes, yo volvería allí directamente del pueblo, y no del campo, del otro lado de la finca. Así pues, eché una ojeada y me fui para el pueblo. Mire usted por dónde. Con la primera persona con quien me topé fue con el duque. Estaba pegando en una esquina un cartel de la tragedia sin par. Por tres noches solamente, como la otra vez. Tendrían tupé los muy bandidos. Me fui para él como una flecha. Pareció un poco asombrado y me dijo: Hola, ¿de dónde vienes tú? Hombre, y a propósito, ¿y la balsa? ¿En dónde está? ¿La has escondido? Digo, pues eso era precisamente lo que yo iba a preguntarle ahora mismo. ¿Dónde está la balsa? Se me puso un poco serio y me dijo: ¿Por qué me lo preguntas? Hombre, yo, cuando vi ayer al rey de aquel modo en la taberna, pensé que tendrían que pasar unas cuantas horas antes de que pudiéramos llevárnoslo a la balsa. ¿Qué iba a hacer yo? Di unas vueltas por el pueblo para hacer tiempo, sabe su señoría, pero me encontré con un hombre que me ofreció 10 céntimos si le ayudaba a remar en un bote para atravesar el río y traernos un carnero de la otra orilla. Bueno, pues vamos allá. Y cuando ya estábamos tirando de la cuerda para subirlo a bordo, al hombre se le ocurrió echarse al agua para ayudar a subir al animalito. me dejó solo con la cuerda y el carnero, y ¡plan! De un tirón se soltó y echó a correr campo adentro, y nosotros tras de él. Como no teníamos perro, tuvimos que correr hasta cansarlo. Lo cogimos al anochecer, pasamos con él el río, y entonces yo me fui para la balsa. Cuando llegué y vi que no estaba en donde la habíamos dejado, pues fui y me dije, esto es que el rey y el duque se han visto obligados a alejarse del pueblo a toda prisa. Pero lo peor es que se han llevado mi negro, el único negro que yo he tenido en mi vida. Y ahora me encuentro en una tierra que no conozco y sin nada mío, y sin un céntimo, y sin saber ganarme la vida. Y me eché a llorar. Y luego me tendí en el bosque y me quedé dormido. Pero entonces, ¿qué ha sido de la balsa? ¿Y de Jim? ¿Qué ha sido de mi pobre Jim? Yo qué sé lo que ha sido de la balsa. El viejo hizo un negocio y sacó $40. Y cuando lo encontramos en la taberna, ya aquella gentuza que lo rodeaba lo había dejado sin un céntimo. Y cuando anoche lo llevé al río y vimos que no estaba la balsa, pues pensamos, ese granuja de chico nos ha robado la balsa y nos ha dado esquinazo. ¿Y a mi negro iba a darle también esquinazo? ¿A lo único mío que yo tengo en el mundo? No caímos en eso. No sé por qué, pero ya nos habíamos hecho a la idea de que el negro era de todos. Bueno, hay que ver también la de preocupaciones que nos ha dado el negrito. Total, que cuando nos encontramos sin balsa y sin un cuarto, tuvimos que agarrarnos a dar otras 3 funciones con la sin par. Y desde entonces estoy sin probar ni gota. ¿Dónde tienes esos 10 céntimos? Anda, dámelos. Yo tenía bastante dinero y le di los 10 céntimos que me pedía, pero le supliqué que lo gastara en algo de comer y que me diera a mí un poquito, porque no había probado ni un cachitín de pan desde el día antes. No me contestó, pero después me dijo, ¿tú crees que ese negro nos descubrirá? Como nos descubra, lo despellejo. Pero, ¿cómo va a descubrir a sus señorías? ¿No se ha escapado? No, ha sido que el viejo lo ha vendido, sin darme la menor participación. Ya no le queda un céntimo. ¿Que lo ha vendido? Y me eché a llorar. ¿Y por qué? Si era mío, y él era todo mi dinero. ¿En dónde está? Yo quiero mi negro. Yo quiero mi negro. Bueno, pues despídete de tu negro, porque no vas a verlo más. Y asunto concluido. Con que, a ver si te limpias esas lágrimas. Mírame. ¿Tú vas a atreverte a descubrirnos? Te juro que como nos descubras... Se detuvo, pero yo nunca había visto al duque tan desencajado ni tan feo como entonces. Seguí gimoteando y le dije, yo no soy una acuseta y no necesito acusar a nadie. Además, no tengo tiempo para nada. Yo voy a empezar ahora mismo a buscar a mi negro. Ahora sí que pareció molesto y se quedó parado, pensativo, con un programa en una mano y arrugando el entrecejo. Me dijo, mira, escúchame. Nosotros tenemos que estar aquí 3 días por lo menos. Si me prometes no descubrirnos, yo te diré dónde puedes encontrar al negro. Se lo prometí y siguió él. Un labrador. Silas... Y se calló, como arrepentido. Desde luego, pensaba decirme la verdad. Pero en cuanto se detuvo y se puso a arrugar la frente, me olí que había cambiado de idea. No se fiaba de mí, y lo que necesitaba era tenerme muy lejos durante aquellos 3 días. Enseguida me dijo, el que lo ha comprado se llama Abraham Foster. Eso es, Abraham G. Foster, que vive a unas cuantas millas de aquí, por el camino de Lafayette. Muy bien, dije yo. Yo me planto allí en 3 días y pienso salir esta misma tarde. No, no. Tú saldrás ahora mismo. Es lo que más te conviene. Y sin perder un minuto. Y sin cruzar con nadie una palabra. De manera que... ¡Arrea, adelante! Y la lengua quieta. Y así no tendrás que habértelas con nosotros. ¿Estamos? Era la orden que a mí me convenía. Lo que yo necesitaba era quedarme libre. Cuanto antes mejor. Para poner en práctica mis planes. Pues nada. Siguió el duque. Te vas ahora mismo. Y le dices a Mr. Foster cuanto te dé la gana. ¿Acaso lo convenzas de que Jim es tuyo? Hay idiotas que no piden ni documentos siquiera. Y cuando le digas que el prospecto y lo de la recompensa todo es mentira, ¿quién sabe? Puede que te crea. Si tú le explicas bien el motivo que nos obligó a ponérselo al negro. Bueno, arrea, muchacho, y dile todo lo que se te ocurra. Pero... mucho cuidado con desplegar los labios por el camino. Me fui y eché campo adentro, siguiendo sus indicaciones. No volví la cabeza ni una sola vez, pero yo sentía muy bien que él no me quitaba ojos de encima. Ya se cansará, me dije, y corrí, lo menos una milla, sin parar, y entonces di la vuelta, y me puse en camino, a través del bosque, hacia la finca de Mr. Phelps. Entonces caí en la cuenta de que lo que más me hubiera convenido habría sido irme directamente desde el río en busca de Jim, sin haberme parado en el pueblo, pues lo primero era que Jim no dijese nada del rey y el duque hasta que éstos se hallasen a unas cuantas millas de nosotros. No quería, de ninguna manera, disgustos con aquella gentuza. Yo, de ellos, no necesitaba más que una cosa, darles un esquinazo y de una vez para siempre. Fin del capítulo 31. Fin de la sección número 31.